el ranking. Lista 10. Tu ranking en FM OK. Disfrutamos a esta hora de nuestra buena programación que tenemos de Arica Punta Arenas. Revisamos aquí en FM OK la lista 10 por si recién viene sintonizándonos, ¿ok? Recién escuchábamos la posición número 9 junto a Calvin Harris, By Your Side, que baja un lugar. Y en el 8, atención, baja 3 lugares. Mira, ¿qué ha pasado con Farruko? Con el tema Pepas. Pero sí, algo importante para los fanáticos. Este artista puertorriqueño, Farruko, lanzó hace algunos días un nuevo EP con remixes de este éxito llamado Pepas, en el que cuenta con colaboración de conocidos DJs como David Guetta, con Tiesto, Steve Aoki y también Benny Benassi. Sí, pues, los temas en los que cada DJ pone su impronta están disponibles a partir de esta semana en todas las plataformas digitales. Bueno, Farruko aseguró que el hecho de que todos estos DJs de renombre mundial produzcan sus propias versiones remix de Pepas es un testamento de que la música es universal. Qué buena esa frase, ¿no? Ah, lo dijo Farruko. Nos quedamos con él en la posición 8. Ya suena Pepas. 8. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo. Sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo. Desacatao. las 10 que más gustan de FM OK. Esto es Lista 10. Te acompañamos, como siempre, a esta hora, donde quiera que estés, en este domingo. De repente recién levantándote, en una de esas recién acostándote, quién sabe, haciendo ejercicios, de alguna forma ahí ayudando en la casa, con la gente que tú quieres. Pero bueno, siempre escuchando FM OK de fondo, se pasa mucho mejor este día domingo. Vamos en el 7, atención, sube dos lugares. El tema de Coldplay y BTS se llama My Universe. Es precioso el tema. Bueno, el grupo Coldplay anunció también gira mundial para el próximo año y Brasil será una de las paradas. Dijeron, tocar en vivo y encontrar esa conexión con la gente es el porque existimos como banda. Mire qué bien. Bueno, esta gira tendrá un carácter sustentable para ir acorde a la crisis climática que vive el planeta. En los últimos 2 años estuvimos hablando con expertos ambientales para que este tour sea lo más sustentable posible. Quizás no hagamos todo bien, pero estamos comprometidos a hacer lo que podamos y compartir lo que aprendamos. Mira qué bien lo que han dicho los chicos de Coldplay. Es la idea, ¿no? Proteger un poco el planeta en el cual estamos viviendo. Vamos en el 7. Atención, suena Coldplay y BTS. Esto es My Universe. 7. 7. In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever baby. All the meaning and the pure is such a 길어진 그림자 속에서. And they said that we can't be together because we come from different sides. When I'm without you, I'm crazy. 자, 어서 내 손을 잡아. We are made of each other, baby.

girl, you're the bomb, the bomb, the only one for me. Over and over, I tell you this girl that you know miss no day. No time. Loving your style and your profile, girl, and the way how you get busy. Driving my white girl, the way how you set it up, blow it up for me. Cause when the rhythm hit a pebble and the girl a turn rebel, and we turn it up to another level. Vibes them very memorable, turn up bass and treble. Nobody dumb is a rebel. Cause when you keep pressing back, girl, you a blow up this spot, girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing back, girl, over and over. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bam, daddy, bam. You and me, I'm meant to be. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bless them. You're doing that all day. Love how you're moving your body shape. Shake it only for me. Straight fire. See the girl, me no want you perfect. We be doing this all night. Champagne a buzz, mouth a bucket. We be popping it like dynamite. We're dynamite. Girl, we be touching at the street and we fresh at the feet. Tell the DJ turn up the beat. I'm ain't going in tonight to the morning light. And the girl, then we have them all lips. When you keep pressing back, girl, you will blow up this spot, girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing my girl, over and over. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bam, daddy, bam. You and me, I'm meant to be. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bless it. Tonight we sure fi shot from the dance floor to the bedroom suite we lock. Give me little more but the love we not gonna stop. Brace it up my girl, the bomb fi drop, drop. When you keep pressing back, girl, you will blow up this spot, girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing back, girl, over and over. Dynamite, oh, dynamite, oh. Do the thing, do the thing. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Y llegamos a la cima. Claro, el primerísimo lugar de esta semana que la lista 10 de FM OK. Como siempre, nuestro ranking los días domingo en dos horarios. A las 10 de la mañana, muy temprano. Y si no te lo pierdes, bueno, lo puedes escuchar a las 22 horas. Así que ahí estamos también nuevamente contigo, ¿ok? Vamos en el 1, atención, igual, otra semana más agarrado del primerísimo lugar, el tema de Elton John junto a Dua Lipa, se llama Cool Heart. Este hombre, ¿no? Elton John se ha lanzado también esta semana su propia colección de lentes, ¿sí? Era que no. Bueno, el icono de esta cultura pop se ha asociado con Walmart para poner a la venta sus creaciones. Esta iniciativa surge como parte de una estrategia, obviamente de la marca de Elton John, de cara al final de su trayectoria, como lo contábamos la vez anterior. Este artista ya tiene 74 años y está a punto de poner fin a una trayectoria de más de 50 años, en la que ha lanzado más de 30 discos de estudio y ha vendido más de 300 millones de copias. Sí, pues el próximo año será su última gira mundial, así que también está lanzando toda la parrilla, esta vez con una colección de lentes también que va a sacar. Nada de pillo, ¿no? Nos quedamos con él, entonces, en la primerísima posición aquí en la lista 10, Elton John junto a Dua Lipa, Cool Heart. Y nosotros, como siempre, los dejamos invitados a esta cita virtual todos los domingos a las 10 y a las 22 horas. Que tengan buen día. Chao. Lista 10. It's a human sign when things go wrong, when the sound of her language. Gustan de FMOK. Esto es Lista 10. Lista 10. También Spotify.